Muy buenos días, mis alumnos de cuarto año. Bienvenidos al segundo momento pedagógico 2020-2021 en nuestra asignatura de inglés. Vamos a hablar sobre nuestro plan de evaluación. En la semana del 11 al 14 de enero, veremos nuestro video para utilizar y ver el uso de los pronombres objetivos. Tendremos una actividad práctica evaluada para utilizar esos pronombres objetivos, el cual costará de 8 puntos. Luego, en la semana del 18 de enero al 22 de enero, veremos cómo ensamblar una carta, cómo está compuesta una carta. Y tendremos una actividad evaluada que vamos a realizar una carta personal. Esto nos dará un total de 16 puntos en nuestras dos actividades. Luego le sumaremos 2 puntos si sigue las pautas y 2 puntos de ortografía para dar un total de 20 puntos. Estas dos actividades se entregarán entre el 25 al 29 de enero en la institución. Luego vendrá la semana del 1 de febrero al 5. Vamos a ver el objetivo de futuro con will y futuro con going to. Vamos a tener ejercicios evaluados para esta actividad. Y también veremos del 8 de febrero al 12 el uso de either or y neither nor. Vamos a tener también en esos ejercicios evaluados este contenido, el cual tendrá una ponderación total de 16 puntos. Le sumaremos 2 puntos si sigue las pautas y 2 puntos de presentación, el cual dará un total de 20 puntos. Esta actividad la entregaremos del 22 al 26 de febrero. Viene la semana del 1 al 5 de marzo, en donde veremos acciones en presente perfecto, el tiempo presente perfecto, en donde tendremos como actividad práctica evaluada unos ejercicios. Luego vendrá la semana del 18 al 12 de marzo. Estudiaremos el pasado perfecto. También tendremos ejercicios evaluados para completar un total de 16 puntos en este ejercicio. Luego le sumaremos 2 puntos de si sigue las pautas y 2 puntos de ortografía para un total de 20 puntos. Estos ejercicios evaluados los entregaremos del 15 al 18 de marzo. Fecha tope para la entrega. Los entregaremos en unas hojas blancas, hojas recicladas, hojas de examen debidamente identificados y solo utilizaremos nuestro cuaderno como soporte para realizar estas actividades. Que tengan muy buenos días, mis alumnos. Eso es todo.